Ay. Bueno, seguimos avanzando, pegamos un pequeño salto. Esta canción es de un grupo que hace muy poquito ha tocado aquí. Nayan Session. Los sustitutos. También con sorpresas luego. Llámese a las preguntas. Hay que encontrar el bloque 2 más rápidamente. ¡A por ella! Apropiado para ver la televisión. Sobredosis de telediario, lo que no aguanto es el culebrón. Que la mesa me deje tirado los acordes de una canción. Una copa de vino claro y en la mesa una canción. Canción que hable de amor. Inolvidables, cada nota me lleva a ti. Nadie sabe lo que supone cuando no sabes qué decir. Me despierto por la mañana, sofocado por el calor. Una copa de vino claro y en la mesa una canción. Canción, ay, que hable de amor. Que hable